Derecho de familia. Derecho penal. Derecho civil. Derecho constitucional. Derecho laboral. Derechos o torcidos. La telaraña. Desocultando la magia negra del derecho. El sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, buenas noches a todos, buenas noches Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Llegué ahí, irrumpí en el estudio acá de La Poca Hoyo, me estaba haciendo unos mates, che, Martín, queridos amigos, hace frío afuera, ustedes lo deben saber, capaz algunos no saben, ¿no? Está durmiendo la mona, después de un día de ayer, mirá, el ruido del termo salió al aire, me hacen unos mates. ¿Qué harías vos si fueses el sistema, Tengo noticias para vos. Sos el sistema. Sí, Martín, vos también. ¿Qué me mirás como diciendo yo no? Sí, vos también, aunque seas metalero. Tenemos un programa divertido hoy, ¿eh? Hoy yo estoy medio metalero, Martín. Ahora vas a ver, ¿viste la lista, no? ¿Viste la lista? ¿Estás contento? Que para mí, mi rock para vos es blando. ¿Qué sos? ¿Re metalero sos? Ah, ¿está bien? Genio, me siento mejor. Pará, ahí va el mate, Pará, que quiero que salga el ruidito. Esa mate amargo, droga legal. Acá me cebo solo como gaucho solitario. Y hablando de hombre solitario en la potente lista de temas. Solitary Man, hombre solitario, es un tema de Johnny Cash, que está ahí entrando en el banco de suplente, vemos si lo metemos o no. Tenemos de todo hoy, queridos amigos. Un poco de consultorio jurídico, un poco de acción psicológica y guerra invisible, ingeniería social. Reflexiones respecto a esta manipulación de la granja humana. De eso se trata, el sistema, como dice la canción, y la telaraña, como dice el nombre de este programa. Voy a tomar unos mates, vamos a salir, mirá cómo salimos a la cancha, con dos de Pantera, no pude aguantar, lo anticipé, te ibas a dar cuenta enseguida. Vamos con dos de Pantera, el orden ahí, lo elegí vos, pum, las que salgan, y volvemos en la telaraña, los que quedan, después de dos de Pantera. Everyone, they talk, you know, talk, tell, but just I knew you're doomed to be. Politics are lies to see, but better not take it out on me. Cause now it's found where your city used to be. So out of the darkness and into the light, sparked by everywhere inside from a double barrel, 12 gauge. Can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We'll take it over this town. So well, my friend, you see, it's been down, down below. Ain't the two with the troubles of hell. See this town, yeah, we wall. Ain't talking no tall tales, friend, cause I knew you're two coming me out with a cowboy from hell. Manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Viste con la voz que estoy poniendo, Martín, ¿no? No pude hacerlo serio, tuve que hacerlo. ¡Tuve que hacerlo! Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. No solo del nuestro. El sistema necesita de líderes para explotar sus cualidades innatas para el liderazgo, su capacidad para administrar ideas y su posición de privilegio en la estructura social. Uno pensaría que casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, ya sea en la esfera de la política, de los negocios, de nuestra vida social o nuestro pensamiento, se ve dominado por un número relativamente pequeño de personas dentro de la estructura gubernamental y cultural que comprenden muy bien los procesos mentales y los patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan el pensamiento público. Dominan las viejas fuerzas sociales y descubren nuevas maneras de seguir manejando nuestra vida en grupo, mejorando y adecuando sus estrategias en un mundo totalmente globalizado, como el de hoy, con tecnologías nuevas, como las redes sociales, tan útiles para el objetivo, ¿no? Las redes, para pescar pescados, ¿eh? Gobernantes invisibles manipulando y manejando nuestra vida en grupo. En teoría, cada ciudadano toma decisiones sobre cuestiones públicas y asuntos que le conciernen a su conducta privada. Pero hemos permitido que este gobierno invisible, esta maquinaria virtual, tenga acceso a nuestros datos personales, a nuestra información financiera, a nuestros gustos. Y así robustecer esa base de datos con nuestras propias opiniones y comentarios que dejamos en la internet. Y le sirven para ser usados manipulando nuestro campo de elección en base a lo aportado respecto a nuestros gustos y preferencias. Ponele like, Martín. Déjame tu comentario. ¿Qué te produjo esta noticia? ¿Aceptamos de nuestros líderes políticos que ellos mismos delimiten cuáles son los asuntos que se relacionan a las cuestiones de interés público y que marquen la agenda de todos los días y de nuestro futuro? Muchos temas para hablar: de ingeniería social, de acción psicológica, fabricación de consensos. Mucha tela para cortar, queridos amigos, esta noche. Vamos con un poco de música para que no decaiga. Vamos a ir con todo, ¿eh? Pusimos dos de Pantera, Martín. Nos sacamos de encima los tibios, dijeron, ah, esto es porquería, se fueron, mejor. Quedamos los que tenemos que quedar. Motorhead, en la telaraña.

Es la hora 20:29 minutos. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación como derecho humano esencial. Esencial. Esencial. FM Pocahú. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Más derechos es igual a más democracia ambiental. El Acuerdo de Escazú, un tratado regional del que Argentina es parte, fomenta la participación ciudadana. Es nuestro derecho que se nos consulte y que nuestras determinaciones sean tenidas en cuenta en todo proceso de toma de decisiones que afecte nuestros territorios, comunidades o bienes naturales. El Acuerdo de Escazú es ley. Exijamos que se cumpla. Conoce más en farn.org.ar. Recuperamos 3.000 kilómetros de vías y reconectamos 72 localidades en todo el país. Y detrás de ese dato, hay millones de argentinas y argentinos que están más cerca de un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Canto Maestro, los lunes a las 20. Nadie tiene que ver nuestras partes íntimas ni mostrarnos las suyas si nos hace sentir incomodidad. Nadie puede obligarnos a guardar secretos. El abuso sexual es un tipo de conducta que hace que un niño o niña se sienta incómodo o mal. Tenemos derecho a pedir ayuda y a recibirla. Luna con Tuna. Encuentro con infancia y adolescencia en la Escuela Popular de Educación Sexual Integral de Viedma y Patagones. Convocamos esa fuerza, pero ¿cómo se convoca? Se convoca cuando tienes que danzar, tienes que completar el ciclo. Entonces, si empieza a las 5 de la tarde, por supuesto que al día siguiente tiene que terminar a las 5 de la tarde para completar el ciclo, para que pueda armonizarse y pueda recibir esta fuerza. Y... FM Pocahuyo. Comunicación intercultural. Comunicación intercultural. El tema y las reflexiones acerca de lo que es esta guerra silenciosa, esta guerra de cuarta generación. La propaganda es perjudicial y reprensible solo cuando los autores saben, consciente y deliberadamente, que están diseminando mentiras, o cuando se proponen objetivos que saben son perjudiciales para el bien común. Pero la verdad es poderosa y deberá imponerse, y a cualquier grupo de gentes que cree haber descubierto una verdad valiosa, además de ese privilegio, tendrán el deber de diseminar esa verdad. La verdad es incómoda, duele, molesta, cae mal. Pero así tiene que ser, La verdad es beligerante. Viene a combatir, viene a pelear contra una mentira instalada. No es falsa o complaciente, como sí lo es el engaño. Para el servicio de todos nosotros, desde La Telaraña, vamos a analizar algunas tácticas de control social. Martín, atenti, La crítica, casi todas emanadas siempre desde las bocas del sistema, ¿no? Los medios de comunicación, las revistas, internet. La crítica es un conjunto de operaciones de objeción, refutación o impugnación dirigida a creencias, opiniones, costumbres vigentes en un determinado grupo social y se utiliza como una deliberada intención de desacreditar o erosionar un elemento social. La ambiguación, conjunto de operaciones de confusión semántica. Escuchá, De confusión semántica para ir transformando el sentido de ciertas palabras, dándolas vuelta. Falseamiento histórico. Otro conjunto de operaciones apuntadas a adulterar el conocimiento de los hechos y circunstancias pasadas, tergiversando la correcta interpretación de ese acontecimiento. Una muy importante, la construcción artificial de consensos. Operaciones destinadas a construir una opinión pública falseada, con la finalidad de instalar o desinstalar ideas, valores, normas, instituciones, líderes, etcétera. Largo, etcétera. Las maniobras destinadas a la generación de consensos artificiales suelen operar sobre los pensamientos, los estados de ánimo y las voluntades individuales. Y de allí al grupo de la granja, a través del control de la presión social. Si todos hacen así y vos no, la presión ejerce una presión psicológica sobre uno. Volviendo a este artificio de la construcción artificial de consensos, se suele emplear también para ocultar al público la adhesión mayoritaria que pueda tener la conducta determinada, haciéndola perder así su posición dominante. Hay muchas más, La difamación, que es parecida a la crítica. Son operaciones destinadas a desacreditar y desprestigiar. Pueden llegar a que el sujeto o tema infamado quede demonizado, convirtiéndose en una suerte de innombrable, impresentable, indeseable. Este tema no se toca más, ya está. Quedamos que es así. La frivolización, la ridiculización, la sensibilización. La televisión como instrumento de control social. Empezamos a desenredar la telaraña y es más difícil que la miércoles, hay que estar atento a un montón de cosas, no puedes salir de tu casa. Pero si te quedas en tu casa, te la pasas con el celu ahí, scrolleando, como te dicen, le das like y te sacan la ficha. Martín, no hay salida, hombre. Vamos a escuchar un poco más de rock en este programa que hoy no es para tibios. Y volvemos ya saliendo un poco de este tema antes que venga el gran hermano y nos rete. Me chocaron. Me llegó una demanda. Me echaron del laburo. Me mordió un perro. No, choqué y no tengo seguro. Tengo un quilombo. Me echaron del trabajo. Me mandé una cagada. Me llegó una carta de documento. No me pagaron. ¿Cómo reclamo mis derechos? ¿Cómo reclamo mis derechos? ¿Cómo reclamo mis derechos? Ayudándonos mutuamente para no caer en la telaraña. Ay, Martín, tengo sed. Dejé el mate fuera del... ¿Cómo se dice? ¿Qué es esto? ¿El estudio es la parte donde está el micrófono? Debería yo saberlo. Lo sé, pero me olvidé. ¿Cómo es? Ay, lo dejé afuera. Voy a arrancar con sed. El monólogo de esto, de lo que sería el consultorio jurídico. Lo voy a hacer cortito, así paro a tomarme un mate. Y aparte lo voy a hacer cortito porque, escúchame, recién estábamos ahí intentando ver qué mensaje podemos contestar. Escúchame, hacen un montón de preguntas, te llegan ahora, Martín, que conteste todo. Yo no soy juez. ¿Eh? Vamos con algunas. Algunas hay que pensarlas para, viste, para contestar. No vamos a andar contestando cualquier cosa. Hace frío afuera, ¿eh? Mirá. ¿Se escucha el ruido este? Guante, tengo unos guantes de cuero. Cumplí uno de mis sueños. Siempre fue tener guantes de cuero. Esos de las películas Yankee, de los asesinos, ¿viste? Son incómodos, la verdad. En las pelis están buenos, pero después no. Pero después estos los cortás, los deditos, y queda motoquero. No ando en moto, yo no me gusta, le tengo miedo. Pero siempre quise el guante de cuero, ahí lo tengo. Me falta comprarme un Rolls Royce chiquitito. Qué lindo. Hace frío, mal clima aquí en San Martín de los Andes. Tengo miedo, porque tengo que subir, Martín, al barrio intercultural. Y la chatita me anda medio raro, ¿viste? Está como atorada, no me sube con tanta facilidad como antes. Tose, se parece al dueño. Y tengo miedo, ¿eh? Tengo que subir al barrio intercultural. Saludo al barrio intercultural, a todos los vecinos, hermoso proyecto de viviendas, proyecto de vida y de hábitat. Saludos a todos. Vamos a contestar alguna, Martín. Vamos de a poco. Voy a contestar una. Vamos a una cancioncita. Vamos a ir cerrando con esos rocks violentos que pusimos. Basta, que en cualquier momento tanto invocar al diablo va a venir. Y ahí yo no quiero tener nada que ver. A ver. Tengo una pregunta. Hay un pibe que entró a robar en el patio de mi casa. Ya sé que es él. Y tengo dos vecinos que me salen de testigos. Yo quiero saber si con eso va preso. Hay varias cosas que me nacen de esta pregunta. Yo quiero saber si con eso va preso. Parecería que la persona tiene intenciones de que vaya preso. Bueno. El robo simple, tiene previsto una pena de 1 a 6 años. ¿Sí? En teoría, habría posibilidad de que vaya preso, ¿sí? Lo que pasa, bueno, vos decís que sabés que es él, tenés testigo, ojo a los testigos, todo el mundo dice testigo, yo vi y después no declaran bien, ¿viste? El testigo tiene que saber hablar, terminan perjudicándote. Fíjate que el testigo te ayude, ¿viste? Y tenés que presentar alguna prueba si sabés que es él. ¿Qué, lo viste? ¿Lo vieron los testigos? Díganlo, vayan a fiscalía. En fiscalía se denuncian estas cosas. No hace falta la presencia de un abogado. Vas a fiscalía, los empleados de la fiscalía te atienden, te toman la denuncia penal, la escriben y le dan vista al fiscal. Y el fiscal va a considerar, una vez que la toma, con qué elementos de prueba le aportaste, va a comenzar una investigación, ¿viste? Con la policía, un poco de internet, ¿viste? Los Facebook son terribles. He visto, Martín, que se roban una caja de herramientas y sale en el Facebook el pibe. Hola, yo con mi nueva caja de herramientas. El otro día lo agarró la policía. Pero bueno, hacen una investigacióncita. Pero es importante que presentes con la denuncia y vayas a fiscalía y aportes estos elementos de prueba. El nombre de los testigos, los números de teléfono. Si tenés fotos del pibe o que lo filmaron con una cámara, aportala. Y si lo viste, nada más, no hay prueba material para aportar, describí quién es, el nombre, de dónde vive. Porque si no, es difícil rastrearlo. Sabés quién es de cara, pero no sabés el nombre ni dónde vive. ¿Qué van a hacer? Una ronda de reconocimiento con todos los habitantes del pueblo. Aportá las cosas, ¿eh? Y colaborá con fiscalía. Hay que ir seguido a que persigan el asunto. Porque imagínate, hay una sola fiscalía y hay un montón de denuncias. De todo tenor, de todo tipo de delito. Y algunas son graves, otras no tanto. Y aunque para uno siempre su asunto es el más grave. Bueno, para la fiscalía, que tiene un montón de laburo y tiene encima en el cuello la bota de los políticos que le dicen este tema sí, este tema no, a este dale bola, a este no, con este agrandalo, a este escondelo. No pueden laburar, ¿sí? ¿Viste? Pero bueno, les pagan mucho y ahí lo tienen agarrado de las bolas y los dos aceptan. ¿Vos querías saber si va preso? Como te dije, che, de 1 a 6 años es la pena. Ojo, el robo simple estamos hablando. Tiene agravantes este delito. Agravantes son condiciones que le dan una pena mayor. Atenuantes, lo contrario. Algo que atenúa. En el robo los agravantes son varios. Si hubo uso de arma, el uso de arma agrava. Si fue en banda. Si fue con armas. Si hay lesiones. Todas esas cosas suman, ¿viste? Si hay lesiones, presenta alguna constancia médica, foto de las lesiones. Presenta también elementos que demuestren qué es lo que te sustrajo, ¿sí? Acordate, averigua bien los datos y llévaselos a fiscalía. Ahí está. Una pregunta por lo menos hicimos, Martín, ¿eh? Le dije todo. Le faltó que diga dónde vive el pibe. Vamos con la música y si hay tiempo y ganas, tenemos más preguntas de consultorio jurídico aquí en La Telaraña. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man. Programa refleja lo que somos, Martín. Arrancó con rock, hard rock fuerte, trayero, movido, enérgico, y recién con Johnny Cash. Duramos media hora y ya no estamos durmiendo, ya no estamos decayendo. Las energías bajaron, ya son y 50. Tuvimos 50 minutos furiosos, más de media hora. Bien, bien por nosotros, más de media hora está bien. Johnny Cash con Solitary Man. Ay, Martín, quería hablar de Yuri Bezmenov, el nombre que tiene. ¿Quién es este, dirás? ¿Juega al ajedrez? ¿Escribe ciencia ficción? ¿Quién carancho es? Es un soviético, un ruso que trabajaba en la KGB. Se escapó. Y tiene muchas cosas para contarnos sobre su versión ideológica, guerra psicológica. Interesante, pero no quiero volver a ese tema. Aparte no nos dan los minutos. Y tengo dos preguntas más. Estamos todavía dentro de lo que sería el segmento consultorio jurídico, no me puedo ir de personaje, ¿no? No me puedo ir al bloque filosófico. Bueno, tengo una señorita y un señor que estaba preocupado. Ahí vamos con la joven. Trabajo en un local de ropa. Mi encargada me dijo que no vaya a trabajar mañana, sugiriendo que me están por echar. Nos llevamos más o menos con ella, pero no es la dueña como para echarme. El tema es que no sé si ir mañana o no. A mí la dueña no me dijo nada, pero me da miedo preguntarle. Bueno, Elegimos contestar este porque vemos que la joven está cediendo ante la acción de esta encargada, que no es la dueña ni la jefa. Entonces, está indecisa. No. Si no se presenta, ahí puede ella misma ponerse en una causal de despido justificado. Al faltar, vaya a saber esta encargada que se lleva más o menos con vos, que también le estará diciendo a la dueña, que seguro se lleva mejor con ella que con vos. Y si faltás mañana, te regalás. Andá mañana, comunicale esta cuestión a la jefa, comunicale esta cuestión, y comunícaselo mediante una carta de documento laboral. No oralmente. Las palabras se las lleva el viento en las relaciones laborales. Y más cuando hay posibilidades de echarte y las cosas no están sólidas, ¿viste? Carta de documento laboral es gratuita, vas a Correo Argentino. La redacción es sencilla. Decirle a la jefa, señora jefa, me comunico con usted para contarle lo que está sucediendo, contarle que estás atravesando una situación de hostigamiento y lo que puede ser acoso laboral por parte de esta encargada, y que querés que se solucione la situación o que tengan una posibilidad de charlar para aclarar el tema. Ojalá se solucione, pero lo que te dije, no, si no es la que te es la jefa, no te puede echar. Esta es la que preguntaba este hombre, Martín. Bueno, le secuestraron el auto, la policía, al sobrino. El auto es mío, dice él, se lo presté. Y el auto se vio involucrado en una situación, ¿sí? Por eso, viste, estoy así, no lo estoy leyendo. Tu viejo, Martín. tu tío. No, viste, es un tema. Mirá, vos tenés que ir a presentarte a la comisaría con tu DNI y los papeles que acrediten que sos el titular del auto. Explicás la situación, ¿sí? Solicitás que te lo devuelvan, hay que ver. Si el auto tiene que ver con el tema este que vos me contás, está sujeto a una investigación, ¿viste? Capaz lo pueden tener de acá hasta el final de todo el asunto. Puede ser un año, 6 meses. Lo loco es que si lo tienen que hacer un peritaje, revisar, lo hacen en un día, pero va a estar ahí, atado a la causa, y va a estar ahí en el galpón una banda de meses. Y después te cobran para sacártelo. Vos quisiste ir a sacarlo, no te lo dan y después te cobran. Pero bueno, el caballero viene por ahí, preséntese, aclare la situación. Le van a decir que el vehículo está sujeto a la investigación, bánqueselo unos días y después vuelvo a insistir, ¿viste? Ya si no satisfacen su solicitud, contrate un abogado, consulte a alguien que lo pueda, cuya presentación tenga más peso en la policía, que a veces suele despachar a la gente, igual que los empleados de mesa. En vez de atenderte, es despacho. Es más, se llaman así las cosas, ¿no? Despacho, maravilloso. Vamos con la música, Martín, nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué son? ¿El 54? Ay, ya casi que... ¿Y si nos despedimos ahora? Despedimos ahora, ¿no? Ay, tengo miedo de salir, tengo miedo que si la chata no llegue. ¡Ah! Flaquita, si me estás escuchando, ahí, prepará la linterna y un ancla. Vení a rescatarme. La próxima semana seguimos con guerras psicológicas. Haceme acordar, Martín, que quiero hablar de Yuri Bezmesov. No sé, las cosas que dijo este chavo. Impresionante cómo ilumina al rebaño. Y de eso se trata, ¿no? El ocultismo y los secretos en algún momento tienen que desocultarse, ¿sí? Para el ocultismo también lo prevé. En esta rueda de Samsara, en el Xinjiang, prevé que lo oculto tenga que desocultarse. Y aquellos que saben, son testigos de una verdad, tienen que jugársela y decirla. Mirá, este ruidito de los papeles que te van diciendo que nos vamos a ir. ¿Tenés música? Nos sobra música. A ver si vemos si entra uno o dos. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Os ha gustado mucho estar acá con ustedes. Esperemos que hayan disfrutado la música y las cosas que se dicen aquí en La Telaraña, que aunque parezcan joda, muchas son más verdad de lo que ustedes piensan.